Bienvenidos al segundo programa del podcast Smart Life Anime, grabado el 11 de agosto del 2011. Yo soy Rafael Góngora, Bud21 en Twitter, y los amigos me pueden decir Rey. Y conmigo me acompaña, por supuesto, Bo. ¿Qué onda, Bo? ¿Qué tranza con tu panza, Rey? Y empezamos con noticias. Bo, ¿qué noticias tienes esta semana? Mira, mi buen Rafe, esta semana Lawrence Fishburne fue confirmado como Perry White para la nueva película de Superman que va a salir en 2012. Lo cual tiene así como cosas extrañas porque, pues, para empezar, el personaje es blanco y pues es un poco anciano y pues nada que ver. Obviamente van a hacer lo que es la misma idea que con que la nueva película de Spider-Man. Van a hacer una especie de universo Ultimate. También recordemos en la semana pasada cuando vimos la foto, la foto que se liqueó de Superman, que también cambiaron un poco el traje. Ya viéndolo más a detalle, el traje presenta textura como el traje de Spider-Man. Y debido a la posición en la que aparece Superman en esa foto, parece ser que es la versión del traje que está saliendo actualmente en los cómics, que no es el clásico traje con el calzón rojo por fuera, sino que parece ser una armadura la que viene portando Kal-El, el último hijo de Krypton. Por lo tanto, da una pista de que la película de Superman va a ser un reboot al estilo Spider-Man en un universo paralelo, no exactamente el Superman que hemos visto clásico en los cómics, apartándose completamente de la última película de Superman. Sí, aparte tampoco hay que hacerle tanto, pues, a la laraca, porque la neta, ya lo hemos visto en las últimas series animadas de superhéroes. Por ejemplo, Linterna Verde no es negro y es blanco, y pues la misma ambigüedad, solo como para rellenar los espacios, y no pasa nada, el actor es bueno y la neta, a mí no. Pasemos a otro. Y hablando de cambio de indumentarias de superhéroes, otra vez hemos regresado para todos aquellos amantes de las féminas en los cómics. Ya regresó otra vez la falda, la minifalda dorada a todas las superheroínas, que ya les habían puesto pantalón, como podrán acordarse. La Mujer Maravilla le habían puesto un pantalón, unas botas y una chamarrita. Y pues la neta no estaba gacho, pero pues, a los fans no les latió mucho, no sé. Sí, recordemos que después del evento de Flashpoint en los cómics de DC, hubo un cambio de estilo en varios de los superhéroes. En este caso, la consigna editorial para los trajes de superheroínas era no ser tan llamativos, no tener tanto escote, poner, cambiar pantalones. ¡Aburrido! Un cambio de estilo completamente tradicional. No recuerdo bien por qué fue el motivo, pero también hubo cambios en otros superhéroes. Por ejemplo, Superboy, Huntress. Yo utilizaba falda. No, de hecho ese fue incluso otro estilo, bueno, otro reboot incluso de personaje. También se cambió el traje de Superman, Aquaman, lo revivieron. Ya no usaba mallitas, solo utilizaba shorts. Bermudas. Bermudas floreadas. Pasando a noticias de anime, ya va a salir dentro de poco en Japón el juego para PSP de Escuela Magi Madoka Mágica. Este es un anime, reciente del año pasado, el cual ha sido muy famoso y muy, muy, muy bien aceptado por la crítica. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Mira, el plot general es igual que cualquier Magical Shoujo. En este caso, son niñas mágicas con poderes que van a salvar el mundo. Lo interesante de este anime, porque fue muy famoso, es que aparte de que los personajes son muy llamativos, el plot o la historia da unos giros muy bruscos. No nada más se dedican en el anime parece que pelean contra, en este caso, contra brujas. De repente, en este tipo de anime, tú sabes que todo es flores y caramelos y todo el mundo. Nadie, ¡y alegría! Exactamente, se dedican a luchar contra el mal y al final siempre vencen. En este anime no. De hecho, desde el cuarto episodio mueren protagonistas. Spoiler alert. Un poco tarde en un poco momentos. Tarde. Y durante el transcurso del anime se llega a ver que no todo es como este anime solo debería. Bueno, generalmente se hace. No sigue la línea tradicional. Exactamente. Lo cual le da otra dimensión al anime con muy buena historia. Corto, por cierto, de hecho son solo 2 episodios. Pero muy bueno, es recomendable. Próximamente habrá reseña. Bueno, haré una reseña. Postdata, no va a llegar a México. En otras noticias de anime, la página Sankaku Complex ha publicado los 50 mejores animes del siglo XXI, por supuesto de acuerdo a Nico Nico Douga. Recordemos, Nico Nico Douga es el YouTube para Japón. Les voy a decir los 15 primeros animes y una pequeña reseña de ellos. Vamos a ver, en el número 15 tenemos a Steins Gate, que no he visto. Reseña corta, concisa y al grano. 14. Code Geass. Este anime es un anime de mechas, de robots gigantes que ponen que se desarrolla en una rebelión. Muy buen anime, muchos dicen que es la sucesión, la continuación espiritual de Death Note, por el estilo de anime que tiene, muy recomendable. En el número 13 tenemos a Lucky Star, un moe bluff de 5 colegialas en su escuela, del pasar de su vida, muy divertida, pero muy sencilla. En el 12º lugar tenemos a Fullmetal Alchemist, anime que ya también ha pasado aquí en México, o a través del canal Animax. Muy buena, acerca de un alquimista y su hermano que buscan rehacer su vida después de un accidente de alquimia. En el 11º lugar, Tohara Majutsu no Index, anime que tampoco he visto, pero también muy recomendado en la red. K-On, muy parecido a Lucky Star, también son 5 chavitas en el vivir diario de su vida de colegio, pero con el twist de que ellas crean un grupo musical en la escuela. Le llaman el K-On o el K-Onbu, el grupo de música ligera. ¿Es como Glee? Más o menos, fíjate. Sí, sí, lleva más o menos ese mismo estilacho, el crear su grupo en la escuela y de ahí sacar diferentes historias. Número 9, Toradora. Este es un anime, va a ser una novela ligera, también muy bueno. Cuenta la historia de dos estudiantes que se conocen en el instituto, con personalidades muy opuestas, a pesar de que sus físicos no corresponden a sus personalidades. En este caso es una niña que se ve muy tierna, pero tiene una personalidad muy explosiva, y un chavo que se le compara como un delincuente, pero que en realidad es una buena persona. Se encuentran en la escuela y todas sus aventuras que pasan en su relación entre ellos y sus compañeros. En el número 8, Anohimita Hana, un título muy largo, generalmente lo recontan a Anohana. Ese anime es muy reciente, de hecho creo que temporada pasada fue cuando se estrenó. Todavía no lo he visto, pero también tiene muy buena pinta. En el número 7, Majo Soyo Madoka Mágica, el anime del cual hablamos en la sección de noticias. En el número 6, Haruhi Suzumiya no Jutsu, la desaparición de Haruhi Suzumiya, muy famoso aquí en América, en Estados Unidos es un 5. Angel Beats, un anime parecido en ciertas instancias al de Haruhi, pero también con unos plot twists que le hacen un cambio al 4. Air, un anime que no he visto. 3. Tuaru Kagaku no Railgun, un spin-off de Tuaru Majutsu no Index. En este trata de una chava de escuela que tiene superpoderes, en este caso poderes electromagnéticos, y la vida diaria con sus compañeros de escuela que también tienen poderes. En segundo lugar, Clannad, un anime pero para llorar. Este sí es un mega novelón, pero también muy famoso. Drama como los de Canal 5. Canal 10. Sí, más o menos. Sería cuestión de que la vean. Es muy famoso, pero la verdad no se lo recomendaría a cualquier. Y en el número... Cualquiera con depresión. Exactamente. Y en el número 1, Bakemonogatari. Este es un anime acerca de un chico que investiga eventos sobrenaturales basados en leyendas japonesas. Muy raro, de hecho es del estilo de Sayonara Setsubo Sensei, en el aspecto de que tiene cortes durante el anime para explicar lo que significan ciertos aspectos del anime, y por lo tanto te saca un poquito de onda, pero el anime está muy bueno. Eso está chido, la neta, porque pues para las personas como nosotros que no tenemos una idea muy vasta sobre la cultura japonesa, pues te vas a quedar con cara de ¿what? ¿De qué se trata? Sí, aunque de todos modos te digo, se explican algunos aspectos, pero te corta el ritmo de la historia del anime. Pero muy bueno, bastante recomendable. Creo que lo único que conozco es Macross Frontier, y está hasta el número 18 y hacia abajo. ¿Así ok? Metal Panic. No. Spirited Away, de hecho también hay películas, no. Viaje de Chihiro. No. La de las luciérnagas, Working, también es Gurren Lagann, muy bueno. ¡Ah, One Piece! 38. 38. No. Naruto 44. Eso es como de las cartitas que vas. No. No. Oye, no sale ni Evangelion, ni Dragon Ball, Ranma. No, son, digo, también son de los nuevos, ¿eh? Pues no. Bueno, eso no está chido, porque algo que tiene un año de salir, pues cómo va a estar entre los 50 mejores. A ver, que esté entre los 50 mejores de ese año. Y empezamos con el tema principal de este podcast. Vamos a hablar acerca de animes de deporte. Deportes animados. De ayer y hoy. Veamos, ¿qué anime de deporte te acuerdas, Boom? Ah, bueno, me acuerdo de un par como Slam Dunk, The Wild Striker, la de Supercampeones. En orden cronológico, vamos a ver. De los primeros animes que viste de deportes, tendría que haber sido... Supercampeones. ¿De qué trata Supercampeones? Supercampeones es la historia de un muchachito superdotado en esas artes futboleras de que vive obviamente en Japón. Bueno, aquí en México se llama Oliver Atom. ¡Oliver Atom! Por eso digo ¡Atom! Ah, Doctor Goku, mi ídolo. Llega a una nueva ciudad y se integra al equipo de fútbol, que es un equipo de fútbol perdedor por historia. Y de ahí todo el mundo se agarra y empiezan a hacerse amigos, y empiezan a avanzar y a jugar y empiezan a conocerse y buscan llegar a las nacionales. La historia del anime es bastante recurrida esa historia. Equipo Rabón, llega personaje, se integra, empiezan a jugar, apestan, después apestan un poco menos, van en busca de las nacionales, bueno, regionales, luego las nacionales. Empiezan a crecer hasta que rompen culos a cualquier lugar. En fin. Son el mejor. Cuando dicen, ay, esos güeyes no podían. Bueno, ese es en fútbol. ¿De otros deportes? Es Slam Dunk. ¿De básquetbol? De básquetbol. Es pues una temática similar, más que aquí es el, en vez de ser el clásico tipo chidito para el deporte, es un tipo que realmente no tiene nada que ver, llega por razones totalmente equivocadas al equipo, porque quiere ligarse a una chavita. Acaba siendo la hermana del capitán de básquetbol, y como a la ruca le encanta el básquetbol, pues dice, ah, yo soy el chido en básquetbol y pues voy a entrar al equipo. Cosa que aquí nunca sucede, ¿eh? Cuando alguna ruca te dice, ay, a mí me gusta, no sé, el cine, ay, a mí también me encanta el cine, me encanta leer. Y la neta no has leído ni siquiera un libro, ni siquiera los libros de texto te los echas. Entonces, y pues... pues va, empieza, arranca desde que no saben siquiera cómo jugar, y le van enseñando y va agarrando como que experiencia y va jugando, y clásico, agarra a sus archienemigos, que es pues la ruca con la que él quiere con otro tipo, que es la superestrella del equipo en el que está. Entonces pues ahí está su enemigo, y sobre lo que gira la historia. Su enemigo jurado. Como el mar. Ok, ¿qué otro anime? Veamos. Mira, yo me acuerdo por ejemplo de animes... de deportes, de béisbol. Hay muy pocos animes, de hecho creo que es el segundo que veo, aparte de Major, y uno, y este que les comento se llama Okiko Furikabute. Este anime trata acerca de igual el chavo que es un, en este caso juega béisbol como pitcher, se le considera maleta. El punto es que al llegar a este nuevo equipo del, bueno, al pasar de la secundaria a la prepa, entra en el equipo de la prepa como pitcher maleta, pero el catcher en este caso ve en este pitcher una característica que nadie ha visto antes. En este caso, este pitcher tiene un control excepcional sobre sus lanzamientos. Tú sabes que en béisbol el pitcher tiene que lanzar lo más fuerte posible a una determinada zona para que sea válido un strike. Generalmente en ligas menores lo que cuenta es la velocidad y que vaya al lugar exacto. Lo que se le consideraba entonces a este pitcher es el hecho de que no puede lanzar tan rápido como otros pitchers, pero él donde pone el ojo, pone la bola con el lanzamiento que él quiere, ya sea una curva, ya sea una recta, y tiene un lanzamiento muy raro que casi nunca se ve en ligas menores, que es un forkball, un tiro de tirabuzón. Tú sabes que es un lanzamiento que va primero rápido y de repente cambia su trayectoria, confundiendo demasiado al bateador. Y eso en ligas menores es un gran hándicap. El anime trata acerca de la relación, entonces, como amigos solamente, entre el catcher, el pitcher y cómo se desenvuelve dentro de su equipo. Muy bueno, también es corto, son dos temporadas nada más, pero es una muy buena introducción a... ¿Para quién quiere aprender béisbol? Exactamente, a las reglas del béisbol, para gente que ha tenido un contacto con el deporte en sí. muy buena opción para conocer acerca del deporte. Y aparte ves un anime que tiene buena historia. De otros deportes, igual. Famosones, mira, por ejemplo, el último, bueno, uno de los últimos que he estado viendo y leyendo también es Hajime no Ippo. Hajime no Ippo trata la historia de Hajime, es un boxeador primero amateur. Es un chavo de escuela que es completamente buleado por sus compañeros de clase y de repente se encuentra en una situación donde lo acosan dos o tres compañeros con un boxeador profesional que le ayuda a deshacerse de sus compañeros acosadores, con lo cual Hajime decide entonces empezar a practicar el deporte del boxeo. El anime obviamente consta de alrededor de 3 temporadas actualmente y narra precisamente esa historia desde sus entrenamientos, su ascensión a campeón novato y su eventualmente conversión al boxeo profesional. El manga también es muy bueno, de hecho es mejor que el anime, aunque la adaptación anime es muy fiel. El manga tiene aspectos un poco más profundos acerca del deporte del boxeo, obviamente sin ser tan específico. Tiene su toque de fantasía, obviamente, igual que en otros animes, los movimientos de boxeador. Cada boxeador tiene su movimiento final, digámoslo así, su técnica. Como las luchas libres. Exactamente, tiene su técnica para noquear. Los golpes son de daño masivo en algunos casos. Épicos, daños épicos. Pero es un muy, muy buen manga, un buen anime. Si te gusta el deporte del boxeo, y también muy entretenido. Oye, pues no, Manny Pacquiao tendrá un movimiento especial, ¿no ves cómo le dejó la cara a Margarito? De daños épicos. Pues no dudes que debería de haber algún personaje en este anime que emulara el estilo de Manny Pacquiao. De hecho, si los llegáramos a comparar, hay varios personajes que sí tienen un estilo tanto que es muy muy marcado a ciertos peleadores que podemos ver en la vida real. En vez del terrible sería el temible. El temible Morales. Reseñas anime. Bob, ¿qué anime estás viendo esta semana? Bueno, Rafa, esta semana vi un anime llamado Samurai Champloo. Un anime ya un poquito viejito, ¿no? Pues, un leve, sí. Se nota que ya tiene sus años. Y aparte está basado sobre la época feudal del Japón, donde existían los samuráis. Pero está bastante, bastante chido. De hecho, el anime es extraño porque como en sus cambios de escena son como que modernos, como que tienen un toque de hip hop. Que sí te saca un poco de onda al principio, pero después ya lo vas a tomando. Vas tomando como va. Pero bueno, la historia más o menos es así. Haz de cuenta, en una aldea llegan dos samuráis. Hay una riña. Su nombre es Fu, que está ahí porque no tiene dónde vivir y es pobre y la clásica, ¿no? Entonces llega y se encuentra con Mugen, un samurái como renegado que va errante por varias aldeas buscando a quién, qué trabajos poder hacer. Ronin, tal cual, pues se le llama Ronin al samurái que no tiene o que no sirve a un señor feudal. Sí. Pero de hecho tiene un estilo muy peculiar, ya que es como un vagabundo. Realmente no tiene un estilo serio de pelea, más muy efectivo, que lo hace muy a la hora de pelear muy espectacular, ya que nadie realmente cree que tenga una habilidad. Y se encuentra con otro samurái llamado Jin, que es totalmente contrario. Los dos son Ronin, es decir, no tenía ningún contrato, pero él sí es de los rígidos, de los que sí tienen una escuela y son, pues, es un maestro samurái, pero no es específicamente, son como antítesis los dos. Uno es muy, muy recto, el otro es más cabrón, es más pasado de lanza. Uno es muy, muy moral, el otro realmente le vale chorizo todo los. Entonces, a la hora de que los capturan en una pelea, van a dar los dos a la cárcel, donde van a ser ejecutados. Sí, ¿de qué trata el anime en sí? O sea, ¿cuál es la trama? Pues después de que hay una riña en donde trabaja Fu y es despedida, no es despedida, técnicamente se queda sin lugar donde trabajar, entonces pues ya se queda desempleada. Y estos dos samuráis son llevados a prisión, donde van a ser ejecutados a la mañana siguiente. Entonces Fu se escabulle dentro de la fortaleza y los hace jurar que si ella lo saca de ahí, van a ayudar a encontrar a un samurái que huela a girasoles. Una referencia un poco extraña, ciertamente, pero de eso trata entonces el anime, de las aventuras de los tres en su viaje por todo Japón para encontrar a un samurái que huele a girasoles. Que aún no sabemos quién es, pero pues, el anime te da mucho, es bastante entretenido, ya que pasan por varias peripecias de que pon tú el tipo que los quiere ejecutar, pues le cortan un brazo, entonces después él agarra y contrata a otro asesino para que los mate. Las peleas entre samuráis muy buenas, bastante. ¿Qué tal se ven? Bueno, comparación de las nuevas versiones de nuevos animes, pues sí se ven un poco viejas. Pero están bastante chidas, bastante rápidas, con bastante movimiento. Exactamente, y lo que iba a decir, las secuencias de acción están muy bien hechas, muy bien coreografiadas, y se ven los movimientos de en este caso de los tablazos, con sus cortes, digamos, de brazos y manos y tajaduras, muy bien hechas. Sin llegar a ser excesivos, es decir. Sí, sí, como que están bien planeados y bien puestos, ¿no? No vas a estar viendo cachos de gente a cada rato, que es Montu, que podría en muchos casos ser demasiado, y si realmente dices, ay, ¿para qué? Pero no, está bastante, bastante gozadora. Ok, ¿y entonces recomiendas el anime? Sí, búscale en su torre favorito, o en pirata, o si pueden por eBay, ya se lo puedan encontrar. Bueno, de hecho, ya salió la versión en Blu-ray en Amazon, entonces cuenten ustedes con un reproductor de Blu-ray, o la versión en DVD también está en Amazon. No está muy caro, pero sigue siendo de importación. Samurai Champloo, búsquenlo, está chido. Así es esto, mi buen Rafas. ¿Y tú qué viste durante esta semana? ¿De qué nos vas a platicar en esta ocasión? Bueno, yo estoy viendo un anime nuevo, apenas salió la primera temporada, de hecho está todavía en continuación, obviamente no ha acabado. Se llama Tiger and Bunny. Este anime es una versión de los superhéroes en el mundo moderno, pero con ciertos toques diferentes. Trata acerca de una serie de héroes, tienen poderes y se dedican obviamente a salvar, a detener crímenes, tapar villanos, desastres naturales, pero con un twist. En este mundo, en esta ciudad nueva, los héroes son monitoreados de una forma como un programa de Gran Hermano, o sea, los siguen con cámaras de televisión y los califican con respecto a sus acciones heroicas. ¿Tipo Gantz, algo así? No. No, es más bien, de hecho, es un programa de televisión dentro de la serie que lo sigue con cámaras, los califican y hacen que concursen entre ellos. En este caso, por cierta acción heroica, por salvar a la ciudad de un cierto desastre natural. Tienen achievements. Exacto, les dan puntos. Aquí lo interesante es que hay un héroe que es un clásico héroe a la vieja usanza. Tiene poderes muy parecidos en este caso a Superman, a excepción de que vuela, es súper fuerte, aumenta su fuerza, digamos, en cierto límite de tiempo de 5 minutos, es extremadamente ágil en ese tiempo y tiene la actitud, digamos, de Superman. En este caso es salvar a todos los afectados, sin tomar en cuenta qué tan cool se vea como otros héroes que igual hacen actos heroicos, pero ellos viven para el show. De hecho, incluso los héroes están patrocinados por empresas. Entonces, obviamente, Energizer. Es algo así. Jarritos, qué buenos son. Los héroes, al momento de salvar, digamos, de tener un robo, se detienen a echar el patrocinio. Exactamente, se ponen a posar a las cámaras, a hacer de su patrocinador el personaje principal dentro de ese show, para en este caso obtener más puntos, y al final les dan un título. En este caso, cada año nombran al rey héroe del año. El problema es que con este protagonista, que se llama Kotetsu, que más adelante le llamarán Tiger, al no llevar el mismo compás de sus compañeros héroes, no se preocupa demasiado por los patrocinios, él siempre queda en último lugar. Es cierto, detiene asaltos, hace actos heroicos, pero le importa muy poco el patrocinio, digamos, la fama, exactamente. Por lo que su patrocino quiebra, ya no puede continuar patrocinándolo, por lo tanto otra empresa lo contrata igual como héroe, pero con un twist. le ponen a un compañero que se llama Barnaby. Su nombre es inglés, pero obviamente los japoneses, en este caso Kotetsu, lo pronuncia mal. Entonces le dice Bunny. Bunny, obviamente ya hizo un juego de palabras, que en inglés Bunny, tal cual como se pronuncia, es conejo. Entonces da en este caso el nombre a la serie: Tiger, por el nombre del héroe, y conejito, Bunny, que es Barnaby. Muy buen juego de palabras, pero en este caso la serie trata acerca de la situación que viven como compañeros héroes para poder sacar adelante su chamba. En este caso son las dos, como héroes y como para patrocinar su marca. En este caso Bunny es obviamente lo contrario a Tiger. Él vive por intenta hacer lo mismo que sus compañeros héroes, da mucho caché a la marca, sin importarle para nada lo que es las acciones heroicas. Entonces la relación entre ellos es muy conflictiva y la serie gira en torno a eso. El anime es muy bueno, tiene situaciones muy chuscas, pero a la vez tiene también una historia muy, muy amplia. Muy recomendable si lo quieren ver. Ahorita yo llevo vistos creo que alrededor de 6 episodios. Me ha enganchado la serie y la recomiendo bastante. Tiene muy buena animación, muy buenos dibujos, y de hecho parece ser que aún sin acabar esta primera temporada, ya hay planes para que se haga una segunda, obviamente continuando al manga. Pues digo, también por el hecho de que es muy bien aceptada y que tiene muy buena puntuación, digamos, entre los círculos otaku. Entonces ahí lo tienen, Samurai Champloo y Tiger and Bunny. Véanlo, búsquenlos, torrentenlo. Y bueno, ha llegado el final de este podcast. No sin antes dejarles con una canción, vamos a poner Gaken no Ueno Ponyo, o Ponyo en el acantilado. En este caso es la versión metal, es interpretada por Imaginary Flying Machine, de un disco que se llama Princess Ghibli. Es un disco en el que ponen canciones de películas de Ghibli y hacen su versión metal. Una versión un poco extraña para este tipo de anime. Sabemos que es infantil en su mayoría, pero que tiene un toque diferente al meterle los ritmos y las voces al estilo metal. Espero les guste y nos vemos en el próximo podcast. We'll be right back. Spider-Man.